Una musiquita, ahora vamos a volver a comunicarnos con Ángel Basile, que estamos en el Día de las Personas con Discapacidad. En realidad fue hace unos días, pero hoy está haciendo una actividad ahí en la legislatura mendocina. ¿Cómo andas, Ángel? Bien, pues buen día para la audiencia renovada. Continuamos en la conmemoración que se está haciendo en la legislatura por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pudimos escuchar la voz de un arquitecto que tiene una especialización. Escuchemos lo que dice y después desarrollamos, ¿te parece? Dale. El diablo, te quito los dientes y el pelo. Te quito los dientes y el pelo. Arquitecto y especialista en accesibilidad universal. Bueno, hoy se festeja el Día de la Discapacidad en la legislatura. Sí, la verdad que es un lindo día para juntarnos y empezar, digamos, a reflexionar sobre muchos temas, sobre todo en la accesibilidad, que no están lo suficientemente abordados para los beneficios de todas las personas con discapacidad. Bueno, justamente eso a nivel urbano en Mendoza no es algo que de lo que se pueda dar orgullo, ¿no? El tema del acceso, por ejemplo, solamente a la vereda. Sí, en realidad, tanto en Mendoza como a nivel país, estamos bastante atrasados en la resolución de la accesibilidad en la parte urbana. Generalmente los grandes problemas, como vos decías, los estamos encontrando en las veredas, donde actualmente, bueno, hay avances, hay remodelaciones de veredas con la incorporación de senderos táctiles, pero sobre todo está faltando, principalmente reparación de veredas, y nos encontramos en los alrededores de la ciudad veredas con distintos niveles, muchos escalones, y uno cuando camina en la calle lo observa, muchas veces ve las personas que son usuarias de silla de ruedas que prefieren usar la calle por la inseguridad y la dificultad de transitar esas veredas. Bueno, ni qué hablar en el barrio, ¿no? Donde el relevamiento urbano ahí debería estar presente, y casi en algunos casos un ascensor te tenés que tomar para poder ir de una vereda a otra. Y sí, en realidad en los barrios, y sobre todo los que tienen una pendiente, digamos, o una topografía más accidentada, como lo podemos ver en Mendoza cerca del Piedemonte, esos saltos se dan y llegamos a tener a veces desniveles de hasta 3 escalones seguidos en una vereda, que yo creo que, bueno, eso es tiempo donde la planificación urbana estuvo un poco alejada de las necesidades de las personas con discapacidad. Y en tanto la aplicación de esta metodología, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees que se está llevando hoy en Mendoza? Y en realidad se está empezando a trabajar con mucho más conciencia, y eso, digamos, tenemos que destacar el mérito de los colectivos de las personas con discapacidad, y por ejemplo el Observatorio de Discapacidad de Mendoza, que son un poco los impulsores de estos cambios y los que llevan los reclamos del colectivo a las distintas gestiones, tanto provinciales como municipales. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar de que tenga relevancia o importancia. Sí, bueno, destacar que es importante lo que se está viendo hoy, la convocatoria y la concurrencia de varias personas con discapacidad, y yo creo que tenemos que seguir sumándonos todos para poder tener cada vez una ciudad más accesible. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Ángel, escuchando ahí a este arquitecto, la verdad que hay que repensar toda la ciudad de Mendoza. Completamente. Y no es solamente el acceso a las veredas, el acceso a los edificios también, el acceso a las casas. Ahora se está haciendo, en este renovado que se está haciendo de la vereda pública, en algunas calles principales, hay una baldosa que tiene un cierto relieve, que es para facilitar el tránsito de las personas con disminución visual, que les ayuda en tanto transitar el Gran Mendoza. El Gran Mendoza, digo, microcentro, pero qué macana en los barrios, que eso no sucede, que eso no se accede, y que justamente lo que estábamos hablando con el arquitecto, Carlos Alonso, la falta de un relevamiento serio de toda la ciudad, de toda la ciudad completa, y si se quiere de toda la provincia, hace que sea muy difícil el tránsito para las personas con discapacidad. Tal cual, tal cual. Bueno, ojalá que podamos caminar hacia ese tipo de inclusión, ¿no? Ojalá. Importantísimo ahí el testimonio. Así que sí, totalmente. Y aparte también, bueno, entender que una ciudad, una comunidad también se define por cómo incluye y cómo trata a todos sus miembros, ¿no? Tal cual. Mirá, hay una. Cada tanto hay distintos oradores y oradoras que se están presentando, todos con igual relevancia o importancia. Y hay algo, por dar un ejemplo. Ahora está hablando el Flaco Suárez. Él tiene una hija con una discapacidad. Han habido otros oradores, bueno, ya les dije más temprano, la Consuelo Herrera, que ella integra el INADI a nivel Mendoza. Bueno, y se están expresando todos y todas. Hay una queja constante, que es la situación que se atraviesa en la provincia con respecto a el organismo que se encarga de la discapacidad a nivel provincial, a nivel gubernamental, que está a cargo de un señor que se llama Juan Carlos González, que tiene un mandato cumplido y que no ejerce absolutamente ninguna política real en tanto la ejecución de o realmente en ejecución de las políticas para las personas con discapacidad, en el acceso, ya sea por ejemplo el cupo de personas con discapacidad, el cupo laboral, o políticas de acceso a los edificios públicos que tengan realmente que realmente sirva. Se cumplen las normas, pero solamente como para callar a la masa. Pero este hombre, y repito su nombre porque es importante saber qué y quién, Juan Carlos González, no brilla por su ausencia. Está en un cargo que no tiene ni la más pálida idea de cómo debe trabajar. Te sumo, Ángel, que también este rol es un rol de contralor de lo que el Estado hace o no hace, y por eso es importante que sea de un color opositor al gobierno de turno, que no es la característica de este señor, que deja de ser representante para ser también un poco oficialista. Por lo tanto, es muy difícil que vaya a ser crítico con lo que el gobierno no hace en materia de discapacidad. Tal cual, tal cual. Por eso es que se lo denuncia constantemente. Todos y todas las oradoras que han habido y que hay hasta ahora siguen diciendo exactamente lo mismo, que no puede ser que siga manteniendo este cargo, siendo que es una persona que está íntimamente relacionada con el gobierno de turno. Les cuento que, les decía, está hablando ahora el Flaco Suárez, pero han habido otras personas que han orado, incluso la Mónica Bascuñán, que ella es del observatorio y es una de las personas encargadas de la organización de este evento. Por ejemplo, habló la madre de Claudio Tavares por un pedido de justicia en tanto la discapacidad. Va a hablar Paola González, como les dije, ella es en tanto víctimas del caso Próbolo, de Las Suculentas, que es una organización que trabaja con las mujeres que están privadas de libertad, que están en Uspallata. Va a hablar la Lola, que hasta hace 2 años hablaba en la en la Mosqui. Va a hablar Marcelo López en la tenis adaptado, tenis de mesa adaptado en el Club Pedro Molina, con gran compromiso social con respecto a esto, la Julia Morcos y de Soy Nosotras. Bueno, nuestra compañera Ángeles Fredes también va a hablar en tanto de la economía popular y social y la discapacidad. Amplísima la nómina, ¿no? Interesantísimo. Sí, es muchísima. Muchísima la gente que se va a expresar y va a hablar y que está pasando. Y repito, todos los que han pasado a hablar hasta ahora han dicho exactamente lo mismo, en tanto, o sea, se parecen en tanto una sola persona, que acusan a este señor que no hace absolutamente nada en cuanto al gobierno de Mendoza. Y repito, y no me voy a cansar de repetir su nombre, porque es importante saber quién y quién es Juan Carlos Alonso, el encargado de discapacidad de Mendoza, que no hace nada. Bueno, Ángel, también importante poner en contexto que este año fue un año muy difícil para todo el sector de las personas con discapacidad y trabajadores que hacen posible la garantía de sus derechos, por ejemplo, las personas que los transportistas que llevan a personas a hacer sus actividades y demás. Sin ir más lejos, en el mes de agosto estábamos cubriendo marchas y distintas actividades visibilizando este reclamo, que si bien apareció la plata para salir de esa crisis tan de emergencia en ese momento, bueno, no siguen sin dar la tranquilidad de la garantía de los derechos. Así que es importante que en el día de hoy estemos visibilizando esto. Te vamos a ir dejando porque ya estamos casi cerrando el programa, compañero. Bueno, ahí está, sí. También están, Laura se llama. Laura, no me acuerdo bien el apellido. Laura es una de las representantes de prestadores de servicio que se encarga del transporte de personas con discapacidad para acceder a sus terapias y demás. Y también va a hablar y se va a expresar. Bueno, esto sigue, tiene por lo menos una hora, hora y media, más de orden de mérito de oradores. Así que, bueno, ahí terminamos por ahora. Bien. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Angelito. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, estamos entonces ya casi pisando el final.